Tercas, una cooperativa de mujeres que se dedica a la elaboración textil, que se encuentra en el barrio San Cayetano y que actualmente está compuesta por 5 mujeres. Hola, Nelly Castillo, integrante de esta cooperativa. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. Una aclaración, porque siempre todas y todos nos dicen la. No somos la cerca, somos cerca, cooperativa de trabajo. Perfecto, perfecto. Bueno, hecha la aclaración, quiero que me cuentes un poco cómo surge esta cooperativa de mujeres. Uf, ¿cómo surge? Surge a través de la comisión vecinal del barrio San Cayetano. Porque, bueno, éramos muchas mujeres que disponíamos mucho tiempo de trabajo al social y todas las chicas que venían a la comisión, siempre a Troferito, por una necesidad o por otra necesidad, porque desde la comisión siempre, desde mi parte, intenté siempre estar cerca de las mujeres, más que nada, ¿no? Y entonces eso fue abriendo una puerta para que todas las chicas, todas las mujeres, vayan a acercarse a la comisión vecinal, y empezamos a hacer acolchados para las personas que no tenían gas en su domicilio. Hacíamos mantas, acolchados de la ropa que iba quedando en el roperito, que era mucho, por cierto, y nos preocupaba qué hacer con semejante cantidad de ropa. Entonces, una de las compañeras se le ocurre hacer acolchados. Y así empezamos. De mi parte, yo tenía 2 máquinas familiares, 2 máquinas de coser. Las puse ahí en la comisión y, bueno, cada una de las chicas sabía hacer una cosa, otra cosa, y empezamos así a hacer mantas. Pero ¿qué pasaba? Cada una de ellas tenía 3, 4 pibes, o vivía sola, y bueno, no tenían trabajo y estaban pasando mucha necesidad, que dicho sea de paso, hoy por hoy yo veo que no está esa necesidad que teníamos en ese tiempo. Te estoy hablando de hace 3 años atrás. Uh-huh. Entonces se nos ocurre, conversando así con las compañeras y con mi compañero, que qué es lo que podíamos hacer para llevar dinero a los bolsillos de cada una de esas mujeres, ¿viste? Claro. Y surge la idea del trabajo en cooperativa, porque ¿qué otra cosa íbamos a hacer para poder juntar dinero? Un trabajo cooperativo. Entonces llevé esta idea a mis compañeras, le pareció fantástico a ellas. Igualmente te digo, éramos en ese tiempo éramos 12 mujeres. Uh-huh. Y de las 12, 3 o 4 teníamos conocimiento de lo que era un trabajo cooperativo, las demás claro. Nada. Eso te iba a preguntar, ¿quién las asesoró con el tema de trabajar, de crear una cooperativa? Bueno, en lo personal, yo siempre supe lo que era un trabajo de cooperativa, y bueno, cuando se nos ocurre esta idea, nos empezamos a asesorar más, sin saber nada, porque sabía muy poco del trabajo que era cooperativo. Fuimos a la CPTV, a la CPE, y preguntamos ahí si ellos nos podían dar un taller. Sí, ellos nos dan talleres gratis, ¿viste? Mm. Así que bueno, así comenzó todo. ¿Qué hicimos? Nos separamos entre 5 o 6 mujeres más o menos en un trabajo textil y en un trabajo de panificación. Bueno, panificación, lamentablemente, y sigo, siempre me dicen que no me lamente, pero lo sigo lamentando, las chicas que no pudieron contener ese trabajo, no pudieron seguir, por razones obvias, ¿no? Que ellas tienen hijos y alquileres y un montón de cosas, y no podían continuar. Así que estuvieron más o menos 7, 8 meses trabajando espectacularmente. Una mano tienen esas chicas para hacer panificación artesanal, pero bueno, desistieron ellas y bueno, panificación se cayó, pero seguimos cerca, adelante con lo que es confección. Primero arrancamos con todo lo que era ropa blanca. Claro. Y ahora ya tenemos un poquito más de coraje. Estamos haciendo lo que es prenda de verano y eso, ¿viste? Siempre todo para mujer. Nelly, también te escucho y pienso que cómo surge, ¿no?, esta cooperativa, digo, de una necesidad y también de juntarse, en este caso, todas mujeres, ¿no?, como salida colectiva de poder hacer algo y de poder estar en movimiento también, ¿no? ¿Cómo lo recibió el barrio esta cooperativa y tienen apoyo también del barrio? ¿Qué es lo que dice la gente? Sí, vos sabés que, mira, la salida siempre cuando se trata de mujeres, yo creo que colectivamente, ahí está, le dijiste la palabra, colectivamente. Por eso nosotras elegimos nuestro nombre Terca. Algunas nos preguntan si alguien nos hizo poner ese nombre. No, lo decidimos nosotras. Las cinco, en ese tiempo éramos cuatro, ahora somos cinco. Las cuatro lo decidimos por lo que significa Terca, ¿no? Terca significa que bueno, somos mujeres y que estamos bien seguras de que este trabajo es lo único que nos va a ayudar a salir y colectivamente, y aunque otros nos digan que nos quieran convencer de que salgamos, que la cooperativa no va a salir adelante, nosotros sabemos que sí, que la cooperativa va a salir adelante. Y de hecho que así lo estamos haciendo. En el barrio la gente se acerca. Y se acerca la gente. Por ahí no conocen mucho porque, bueno, estamos en una comisión barrial y nosotras tenemos un rinconcito, ¿no? La comisión nos dio un rinconcito del salón de la comisión y sigue el trabajo vecinal, por supuesto, nunca lo descuidamos. Dicho sea de paso, estamos haciendo ahora la colecta para Reyes. Y bueno, por ahí cuando van y se acercan a la comisión por alguna otra razón, se encuentran con Terca, ¿viste? Se quedan todas asombradas y se acercan a contarnos algo. Y bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Realmente me gusta que pese al laburo que les debe dejar también la cooperativa, sigan también trabajando, ¿no?, para el barrio también independientemente. Sí. ¿Cómo ahora me hablabas de una colecta? ¿De qué se trata eso? Contale un poco a la gente. Claro, todos los años nosotros, desde que estamos en la comisión vecinal, nosotros lo que hacemos es juntar juguetes. Y la comisión a veces compra también, compramos juguetes y para repartir a los niños del barrio. Nosotras es como que ya, viste, los tenemos acostumbrados a los niños del barrio y ellos esperan Reyes, ¿entendés? Y la idea nuestra siempre fue acercarnos a cada chico del barrio que tenga su propio juguetito, el que no pueda y la que puede, también nosotras le acercamos. El año pasado, viste, por causa de la pandemia, salimos de sorpresa, no dijimos nada porque si no se amontonan, salimos de sorpresa y entregamos cuadra por cuadra. Es difícil igual hacer todo nuestro barrio, imagínate que nuestro barrio tiene 5.000 habitantes, más sí. o menos. Así que por ahí es muy difícil hacer todas las cuadras, pero diagramamos y hicimos más o menos, viste, para pasar por todo nuestro barrio. Y así pasaron los Reyes por todo el barrio, viste. El año anterior lo hicimos a caballo. Este año, no sé, vamos a ver, estamos en eso ya, lo tenemos ahí ya encima. Si tuvieras que definir ahí el barrio San Cayetano, ¿cómo lo definirías con una o dos palabras? El barrio San Cayetano, para sí. mí... qué sé yo, para mí es la vida, es mi vida misma. Yo llevo 29 años en el barrio, antes que se creara el barrio, y tengo mucho afecto por este barrio. Y la verdad, sinceramente, nunca imaginé estar trabajando en una comisión vecinal. Pero bueno, una cosa llegó a la otra y acá me tenés. Y me cuesta muchísimo no hacer algo para el barrio, porque sé que ellos están esperando, ¿viste? Cuando digo ellos, son las niñas, los niños y las mujeres también. El barrio San Cayetano es muy solidario, las mujeres saben que nosotras estamos ahí, ellas siempre se acercan, siempre se acercan, porque sabe que de una u otra forma siempre vamos a tratar de solucionar. Si no está a nuestro alcance, hacemos lo imposible para poder ayudar a la persona que se acerca a nuestro barrio. Nelly, dicho sea de paso, sí. Mira, vos sabés que ahora tenemos pañales para adultos. Mira. Si alguien está necesitando pañales para adultos, que pase por nuestra comisión, que les vamos a estar entregando. Nelly, justamente te iba a preguntar, por si alguien quiere acercarse a ayudarlas, no solo por la comisión vecinal, sino también por la cooperativa, ¿dónde pueden acercarse? ¿Con quién se pueden comunicar? Mira, en la calle, el Zoom se encuentra en la calle Maldonado, 1359, entre Italia y Alemania. Y bueno, los números de teléfono, el de Mercedes, mi compañera, es 2954-325220, y el mío, Nelly Castillo, es 2954-334904. Nosotras ahora estamos trabajando de mañana porque hace muchísimo calor, así que vamos temprano a la mañana y hasta las 13 horas estamos en ese lugar. Nelly, para también acceder, bueno, vamos con Terca, ¿no? Quiero que sí. Me cuentes un poco cómo les fue en la feria, cómo recibió la gente, cómo fue la repercusión. En la feria, mira, la verdad que muchísima gente, mucha gente anduvo. Mira que nosotras nos negábamos con el viento. Dicho de paso, también fue el primer año que hubo tanto viento, porque fueron muchos días de viento. Igual la gente andaba, mucha gente. A nosotros nos fue bien. Si bien es cierto, no tuvimos una venta mayor que el año pasado, por ejemplo. El año pasado, no, el anterior que estuvimos, nos fue re bien también. Pero se vendió de todo un poco. Ya te digo, por ahí no pudimos exhibir bien nuestras cosas por causa del viento y de la lluvia. Claro. Pero anduvo mucha gente y vendimos, ¿no? Eso es lo importante. Y también nos hacemos conocer, ¿no? Por supuesto. Nelly, bueno, para el año que viene, ¿tienen alguna meta, algún objetivo por cumplir con Tercas? Nosotras, mira, con mis compañeras conversado y estamos orgullosas de nosotras porque nos fue recontra re difícil todo un año, porque nosotras llevamos casi 2 años ya trabajando. El primer año fue recontra difícil porque, bueno, ya como te digo, que se separaron algunas compañeras, otras seguimos. El tema del dinero para trabajar con los materiales, ay, no fue. Pero este año, la verdad que estamos orgullosas, porque desde la Secretaría de Cooperativa, el INAE, tuvimos muchísimo apoyo de gobierno porque se preocuparon por las cooperativas. Nosotras logramos en menos de un año ya tener nuestro... Somos como es, siempre mi compañera dice, somos legales. Ya tenemos todo en regla y ya somos una cooperativa formada. Ya tenemos nuestro... Ay, no me sale nuestro... ¿Cómo es? Bueno, me va a salir. La matrícula. Tenemos nuestra matrícula como cooperativa. Así que estamos orgullosas de todo lo que hemos logrado. Este año finalizamos con Terca con máquinas industriales. Porque claro. No teníamos máquinas industriales, teníamos máquinas de hogar, las chiquitas. Así que... Y el objetivo nuestro es, bueno, que entren más mujeres, porque aunque a muchas y a muchas no les gusta, somos una cooperativa de mujeres y vamos a seguir siendo una cooperativa de mujeres. Siempre digo yo que los hombres ya estuvieron muy cómodos hasta este tiempo y siempre lo tuvieron todo. Nosotras no, entonces nosotras esta vez no vamos a ceder, vamos a seguir trabajando todas mujeres en esta cooperativa. Qué y como es, estamos felices porque culminamos con 5 máquinas industriales. Así que es impresionante la felicidad que tenemos. Y mira, hoy comenzamos de vuelta a trabajar porque empiezan a llegar los trabajos. tenemos que hacer una cierta cantidad de manteles para un hotel. Así que mira, una chochera, no te puedo explicar. Y estamos abiertas a cualquier mujer, a cualquier chica que quiera entrar a trabajar con Tercas, por supuesto. Y la meta que tenemos es tener nuestro propio local con la fábrica detrás del local. Esa es la meta que tenemos por ahora y que siga creciendo. No tiene que ser necesariamente de San Cayetano, puede venir de cualquier lugar. Claro, sí. Primeramente vos sabés que la idea fue esa, ¿no? Hacer esta cooperativa solamente para nuestro barrio. Pero ¿qué pasó? Al ver que muchas mujeres nos escribían de distintos barrios, es más, la quinta chica que está asociada no es de acá, de nuestro barrio, así que ahí nos abrimos y dijimos, bueno, demos la oportunidad a todas. Y sí, no tiene que ser de nuestro barrio. Que tenga ganas de trabajar y de crecer y salir adelante. Igualmente, tiene que saber algo de confección, pero eso también no importa porque se aprende. Y sí, como aprendieron ustedes ahí. Sí, tal cual. Yo no soy modista, pero he hecho vestidos. Con eso te digo todo. Así que bueno, tener ganas y ganas de salir adelante y ganas de trabajar es todo. Y en cada una de nosotras, de las Tercas, amamos lo que estamos haciendo. Le ponemos toda la gana y la garra, ¿viste?, a este trabajo. Nelly, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan un buen cierre de este 2022 y un excelente comienzo del año que viene. Y esperemos seguir contactándonos para más novedades y lo que necesiten a su disposición. Dale, déjame decirte por último que toda la gente que necesite manteles, por ejemplo, tenemos manteles, tenemos cortinas, tenemos ropa. De damas, siempre de damas la ropa, hicimos blusas, vestidos, pantalones cortos, top, un montón de cositas lindas para el verano. Y muchísimas gracias y felicidades también para ustedes. Muchas gracias, Nelly. Abrazo grande. Chao.